Súbete al carro, llévalo verga. Esto no es un juego, esto se respeta. Que no le busquen si no me encuentran. Somos la calle, respalda gangsta. Se le apareció el chamuco. Estos pinches locos, psychos, para todos ustedes juntos. Traemos un queso, vámonos recio. Tú ponle precio, no un desprecio, lo dice Ernesto. Dígame cómo usted le pareció. Armado hasta los besos, cargo con la bendición. No hay quien nos detenga, no. Y si la flaca quiere compa, pues déjala que venga. Aquí miedo no hay, sin strike, siempre al mal. Son todos perrados, constantes, siempre para adelante. Y no dejo que esto ni siquiera me pueda decirle va. Ale malandro y NR, métese que con la pibe y le pone fly. Esto es lo que hay, sube el enemigo para que retumbe la pinche bocina. El estilo Bombay, ah caray. Esto está que arde, compa, te aseguro que pondrás reply. Que pondrás reply. Checa. Wow, wow, wow, tenga mucho cuidado. Sácalo, fórcalo, préndelo y no deje de fumar. Wow, wow, wow, tenga mucho cuidado. Los demonios andan sueltos, nadie los puede parar. Wow, wow, wow, tenga mucho cuidado. Sácalo, fórcalo, préndelo y no deje de fumar. Wow, wow, wow, tenga mucho cuidado. Todos corren asustados, pero nadie escapará. Siempre escapo y no soy Houdini. Dr. Dre, tu Dr. Simi. Simón. Ya es tarde, haz mimis. Voy a lo grande, tú a lo mini. Ay, alemán siempre habla lo mismo. No tienes casado, ya cierra los cinco. Siempre hablando de putas y perico. Que andas en fiestas que ya son las cinco. Que te las sigues hasta domingo. Que andas bien loco, más bien un chingo. Te quito la feria, soy bingo. Se me olvida, estaba pingo. Bien loco, ya lo distingo. Que realmente está conmigo. En estos reinos es chido. Nos fumamos más de un kilo. No corremos en el tiro. Me forjó un gallo fino. Más gaster que Don Niro. A los haters del Niro. En mi ligando los miro. Soy más caro que un zafiro. Wow, wow, wow, tenga mucho cuidado. Sácalo, fórcalo, préndelo y no deje de fumar. Wow, wow, wow, tenga mucho cuidado.